lo que las propuestas que has dicho podrían ser una. Sí, sí, pero sí, ¿no? Pero si de repente, mira, yo puedo poner ahora un ejemplo. Los POR tienen una propuesta de vivienda sostenible. A escala de vivienda. Escala de vivienda, pero que la podrían llevar a... O sea, ¿sabes? Estuve... no sé qué, pero se puede, pero es una casa. Al final, se puede construir de cualquier manera. Pues yo en eso no me... No tengo más claro que me quiera meter. Hombre, ya, hombre, yo eso lo veo como una escala. Que para que todo pudiera funcionar, claro. Como un... Pero bueno, que yo podría pensar vivienda. Que eso es más que suficiente. De hecho, ya es una mejora muy grande respecto a lo que hay en la humanidad, ¿no? Es decir, es climáticamente pues mucho más habitable. Bueno, no ha sido nada preciso en lo que he explicado, pero... Sí, no, yo creo que ahora mismo no es bueno, o no sé si es su fin, creo que se decidiera, ¿no? O sea, que se decidiera si se va a optar por una cosa o otra. Yo creo que ahora mismo sí que podrías dar más dispersión, el hecho de que esta semana, sobre todo esta primera semana, se estén tocando ya todos esos puntos, pero para el hecho de llegar a la final de la semana que viene, sí. Y poder ya, con lo que haya, o a primero de la semana que viene, decidir ya ahí sí cómo se va lo que tú dices, ¿no? O sea, que esta primera semana creo que sí que tenéis de dispersión, y la siguiente sí que de concentración en lo que se haya visto más potente. Pero creo que si ahora mismo también no hay nadie pensando en la construcción, en la tipología y todo eso, creo que llegaremos un poco, no sé, la semana que viene un poco afectados. Vale, o sea, no, a mí... Sí que está claro. Me emocionaría más ponerme de aquí a la final de la semana, tener... Lo siento, de posibilidades, de posibilidades. Muy bien. No voy a hacer más combinatorias ya, ni nada de eso. Mm. Pero. Bueno, reconoces a Terry Cruz. A Terry Cruz lo dejaré un poquito. Porque, no, o sea, no lo sé. Pues muchos de sus imaginarios solo me emocionaría practicar aquí. Porque son ready-made. Pero al final es como decir. Casas de fabricar domingo, casas de fabricar de madera, casas de fabricar de acero, pues vamos a hacer comidas para ti, ¿no? Así dicho muy pronto. Y además, como diciendo, ya es que lo local ahí. Lo de Cruz está más arriba, ¿no? Que está, esto es lo de la mirada del extranjero, pero bueno. Luego está internet y dices, hostia, es que sí que estoy viendo que es el contexto que de prefabricado, ¿vale? Lo que quiero decir es que le llevamos a esa cosa, que no planteemos la construcción de chalet de ladrillo, vaya, ni de hormigón, pero pues es hormigón prefabricado. Yo aquí tengo un par de imágenes que son con los que construiría este imaginario, pero que es que al final es cuestión de decir, este promotor quiere hablar de prefabricado, pues vamos a usarlo. Y además que aquí se podría realmente, en talleres o de la baja de ASA, coger prefabricado, o sea, una casa de madera prefabricada, incluso digamos con hormigón, que vaya, y hacer un prototipo aquí. Bueno. Porque mi primo lo ha hecho, o sea, tengo un primo que ha hecho una casa de madera volada y es la hostia, pero vaya, que podrían haber muchas historias que no... Eso es bonito, a mí me parece muy chulo, o sea, hacer como diferentes grupos y al margen de trabajar inicialmente diferentes escalas, ¿no? Que eso yo creo que es clave. También que haya a lo mejor gente trabajando en materia o probando. Claro, si alguien quiere trabajar exactamente la energía, pues que se ponga ya a ver qué tipo de metodología hay aquí, qué tipo de recursos energéticos se pueden utilizar y de tecnología para eso. O alguien que quería trabajar con la vegetación, como es que no quiero que termine plantando palmeras, pues. Hombre, lo que no tenemos que caer, creo yo, es en, a lo mejor en un error posible, que puede ser plantear un abanico de opciones, ¿no? De algo inicial y que luego alguien que no ha intervenido le apetezca trabajar en otra cosa muy diferente, ¿no? O se sienta más cómodo, o sea, como que al principio sí que estaría bien que apareciera un abanico grande, ¿no? De opciones. Sí. Para luego ya decantarnos, ir acotando y a lo mejor no, bueno, no la inversa, en el sentido de que esta primera fase sí que podríamos trabajar con muchas escalas y saber un poco hacia dónde vamos. No sé. Sí. Es que esta, desde ti vamos a trabajar, a decir, esta semana, siempre que lo que trabajemos sea respondiendo a preguntas del proyecto, ¿no? No voy a poner aquí a sacar tu página. No, respondiendo a preguntas de que el proyecto habla de, pues, sí, sí. O claro. Voy a ponerme aquí a hacer cuestiones de urbanismo así, ya sea, ¿no? Respondiendo a por dónde pasa la rama, por dónde pasa nada. Y si alguien dice, no, es que yo quiero trabajar la energía, vale, pero respondiendo a lo que está pidiendo el proyecto. Pero que igual no tenemos por qué ponernos todos ya como con los condicionantes previos de urbanístico. Y yo, vale, los condicionantes previos de la escala tal. O sea que puede ser interesante lo de esta semana, que cada uno respondiera a uno de los condicionantes del proyecto, pero en sus diferentes o escalas, o incluso no solo escalas, sino bueno, pues eso, si alguien que no lo sé, de nosotros quisiera trabajar en energía, o la vegetación, es que no lo sé. O sea, sí. O si no, pues se divide en escalas y ya está, para no dispersar dos escalas, la escala urbana y la escala de vivienda. Yo la primera semana la tomaría un poco para detectar aspectos interesantes del proyecto, o sea, sea la escala que sea y sea el grado que sea, ¿no? O el nivel que sea, porque yo creo que ambas cosas o cualquier escala es válida o sí. No lo sé. Hombre, que sí, que podemos ir encontrando cosas, pero sí que hay que centrarnos un poco, porque sí, si sí, no... Sí. Hombre, yo creo que cada uno de nosotros no va a ir un poco encarrilado a lo que se pide. Pues la frase podría ser detectar las oportunidades del proyecto respondiendo a los condicionantes del proyecto, ¿no? Y aquí al lunes, pero si desde ya se puede, o sea, desde ya podemos decir en qué se centra el nivel 1, es mejor. Sí. A mí eso me causa tengo una reserva respecto a eso. Y es que al final, o sea, el planteamiento que antes era que al tío le íbamos a enseñar era desde el documento unitario. Y ahora eso puede ocurrir es que lo que va a ocurrir es que no haya un documento unitario, sino que haya como distintas unidades lógicas, ¿no? De esas posibilidades. O sea, yo creo que es mucho más esfuerzo, es también mucho más lógico emocionalmente enfrentarse así, pero creo que para la semana que viene, o sea, puede ser mucho más trabajo el hecho de que al final todo eso sí que tengamos que darle una especie de imagen unitaria en la que esté un poco todo ubicado, ¿no? Eso creo que va a ser un poco mucho más grande, pero también creo que es un enfrentamiento mucho más lógico emocionalmente o intelectualmente, ¿no? Verán. O sea, lo que te da miedo es que eso, que aparezcan como... Que no sea luego tan fácil, o sea, que no vamos a poder, en ese sentido, a lo mejor, darle una única imagen unitaria. O sea, al tío discutirle con su propia planta. Ah, ¿no? ¿No? Que va a ser una cosa más de, pues, eso, al final todas las capas aisladas cada una. O sea, no vamos a tener tiempo de juntar las capas, quiero decir. Si en pero, esta semana hiciéramos el primer barrio de este de... pero si es un barrio serio, no, o sea, estoy hablando de comprometerse a unas horas y a un concentrarse en algo a lo largo de la semana, para la semana que viene ponerlas en común sobre... Claro, claro, no puedes dar un proyecto básico en dos semanas, o sea, pues dar un proyecto de ideas, pero que esté sobre... que está sobre hechos condicionantes, topográficos, climáticos, de número de vivienda. Ya, que sea una semana de no trabajarlo por escala, sino, o sea, trabajarlo todo y la segunda de unificación para ir ya desarrollándolas, pero más intentando unirlas en la segunda semana para que sea una cosa como más intermedia, no sea separar como esta investigación en la que haya un catálogo de prefabricados, por decirlo de alguna manera, sino que a lo mejor eso podría ser dentro de la primera semana y en la segunda concretar un poco más en el momento de dar una imagen más única o de, o sea, que una imagen más única parece que es cerrarnos, pero sería como poner unas bases. Sí, o explicar lo que cada uno ha hecho en base a una serie de dibujos, ¿no? Previos. A lo mejor uno está trabajando algún sistema prefabricado o lo que sea, pues a lo mejor tiene que tirar para atrás y generar otro dibujo explicativo, ¿no? Uh-huh. Que la segunda semana pueda hacer un poco eso, el cómo se asocian entre ellos los dibujos. Y yo creo que para la segunda semana puede valer. No, sí, pero que eso hay que hacerlo la segunda semana. Porque es que lo que me da miedo es que no sé, o sea, no sé cómo están todos, pero que no sé si eso va. O sea, que para hacer eso realmente hay que currar un mogollón. Puede que no mucho, pero vamos, no sé, o con mucha intensidad. No, si me parece cojonudo. Si yo creo que esta semana no estoy cojonudo. No sé si luego. O sea, antes que pasa, pero vamos, como que sí que para esta entrega que estoy diciendo, la semana que viene a lo mejor, si intentar de ver un poco, está de más, pero de aquí al viernes no voy a hacer. Esta está callada hace un rato ya, no sé si he ido a cenar. ¿Quién, yo? No. ¿Y tú? Ah, yo estoy mirando esto de los proyectos de referencia, me acabo de quedar alucinada. Con la planta esta. Pues yo es que estoy recién llegada, estoy un poco viendo a ver qué contáis, que sí que me parece que es menos eficaz hacerlo así, o sea, que cada uno busque en realidad qué pueda aportar al proyecto también desde los límites del proyecto, ¿no? Que decía María, que a mí eso me parece guay también, porque si no sí que podemos caer un poco en el urbanismo de proyectos de cuarto, o sea, de cuarto, ¿no? De la uni. Entonces a mí me parece una propuesta muy chula como para tratar un territorio. Y así como personalmente ahora mismo no sé muy bien en qué me centraría yo. Yo tengo una duda y es que el aspecto social de todo esto es, ¿esto es un resort o tiene campo de golf? O sea, es que no lo sé, ¿sabéis? Porque no sé. Infonavit es otra cosa que hay que mirar. Vale, Infonavit es vivienda de los pobres que no quieren vivir en chabola. Ah, sí. Vale, eso lo ponías tú, ¿no? En un email, ¿no, Sergi? Infonavit, es, vale, sí. Sí, es Infonavit y es un poco la definición es esa. La gente que compra Infonavit es el que no puede comprarse otra cosa, porque realmente tampoco es tan cara la vivienda en México. La hermana de Guillermo, que no tiene tampoco mucho dinero, se está haciendo su casa en una parte de la que ha comprado. Entonces, la mínima, la Infonavit es para el que realmente no puede comprarse nada más. Joder, o sea, que es gente súper pobre. O sea, gente de un nivel económico muy bajo, entonces. ¿No? Es que no sé, México es muy raro. No es tan pobre, pero. No es como aquí, sí. Las clases. Pero vamos, sí, es gente bastante. No pobre de pasar hambre, pero. No pobre de pasar hambre, pero. Quiero decir, dentro de. Por lo que dices, ¿no? La opción de compra es como. A lo único que pueden acceder a comprar una casa, ¿no? Este tipo de casas. Pero siento que hay que ser un verlo. Yo lo que no entiendo es por qué, o sea, ¿hay algún tipo de corrupción urbanística en todo esto? Así siendo clara. ¿Hay algo? ¿En este caso concreto o en este caso concreto, que es por qué de repente un promotor quiere hacer 2.600 viviendas para gente que las va a comprar muy baratas? O sea, tiene un rollo IKEA esto de en plan. Porque en México se hace. O sea, porque se hace, lo hacen. Y como lo hacen. Supongo que el suelo le habrá costado muy barato, construirá de otra muy barata y aunque las venda baratas, que es lo único que le dejan hacer, supongo. O sea, es que desde, desde la normativa del municipio incluso ya se define que sea eso. ¿Qué te dicen? Es solo para este tipo de vivienda. Sí, sí, sí. Es para alta densidad y un aprovechamiento del 90% de... O sea, del 1 metro cuadrado a metro cuadrado. Vale. Entonces se permite y además se incentiva que sea así. Vale, y esas viviendas que salen en el Street View, que hay algunas imágenes ya y todo eso, ¿eso son viviendas info... info tal? ¿Info habit? No, o sea... A ver, Chango, ponen el Google Images traje mulco. No, os paso si queréis el Street View. A ver, ¿es esto? Es unos 20 metros fatal, ¿eh? Ah, vale. Bajen. Lo acabo, no lo he pasado, le he pasado el link a Elena del Street View. No sé yo si mi móvil va a querer ver eso, ¿eh? No, pon imágenes en este bulk, a ver si es lo mismo que estás viendo en Street View. Vale, voy. Va a ser más fácil. Ajá. ¿Y si los que estamos aquí decimos que hay disponibilidad? Ya tenemos ya, esta semana para trabajar además juntos. Porque realmente sería más. Decir, si mañana yo puedo, mañana por la mañana, miércoles por la tarde, jueves y el fin de semana. Entonces, sábado está de José. Ah, pues sábado, espera. Ah, y el domingo. Martes por la mañana, miércoles por la tarde y yo. Ya no me he enterado. Lo apunto en el calendario. Este era cuando también horario estimado, es que no está realizado. Ya podría estar conectada. Bueno, pero esta se mueve. ¿No? ¿Lo acumulamos en el calendario? Vale. ¿Vale? ¿Tú qué has dicho? Era martes. Mañana por la mañana. Miércoles por la tarde y jueves. Ana. Vale, apunto en el Google Calendar los días que puedo yo. Muy bien. Sí, sí. Vale. ¿Por la tarde que es de 5 a 9? ¿De 5 a 10? Sí. ¿Cómo se jodan? Los ovarios. Proyecto Creartería, ¿no? Es esto. Sí. Vale. Esto es un del marchmundo. Con buenas ventanas, oye. Un poquito de... ¿Vale por la mañana, María? A ver, un momento. ¿Horas? ¿Más o menos? Esto, ¿no? Eso, sí, es que hay algunos... Una cosa es la calle, como luego hay zonas de... Es que es como, no sé, 200 metros por 200 metros. Esto así, pues ya no hay... Solo dos nervios no me da tiempo a concentrarme. Y el jueves por lo tanto igual también. Yo puedo todo el jueves. Todo el jueves. Sí. Que de hecho Carlos también puede. Bueno. Y con esto vamos, hay que mandarlo y que la gente mande un email y decir. Que la gente se apunte sí. Cuando puedan, no. Los que no están vivos. Porque en México, ¿quién está? Y yo luego... ¿Guillermo y hay alguien más? Hay un chico... José Carrera se llama, un chico que hace con la soperital, es arquitecto, y otro chaval que está estudiando y que también hace cosas así. Ellos han propuesto ser algo así como gestores de Grasshopper. Uh-huh. La propuesta paramétrica. Yo creo que estaría bien que ellos tradujeran lo que se fuera haciendo a Grasshopper que fueran haciendo herramientas útiles para nosotros, ¿no? No sé bien qué datos, ni qué datos ni qué datos, ni qué pueden conseguir en el plazo, pero o sea, yo ando retrasada en cuanto a. Creo que aquí te pongo. Te pongo también el jueves todo el día. Sí. ¿Cómo os llamáis? Maracho. Porque os llamáis igual, ¿verdad? Me puede decir que tronqui el uno al otro. Tronqui. Y el martes esta mañana también, yo puedo todo el día. ¿Tienes abierto ahí el calendario? No, ahora mismo no. Bueno, da igual, pero estoy por el momento. Y mañana el miércoles también. O sea, ¿cuándo es el miércoles? El miércoles día. El miércoles por la tarde no lo sé, por la mañana sí. Y el jueves todo el día. Yo esta semana lo tengo bastante bien. Yo tengo. Y el viernes también. Muy bien. Es que ahora estoy a gusto, ¿no? No tengo que ir. Pues mira, estas van a pasar en el tsunami. Mm. En el pueblecillo que tenemos al lado. Y como tipologías súper diferentes también. Entonces, al final son de su. La gente más pequeñita. Es un poco centrado, ¿no? Un quinito para la mañana, ¿no? Sí. Son bueno, las casas normales, tenemos son muy parecidas a esas, son a lo mejor un poco más grandes, pero. Es esto. Por la tarde no lo sé. Igual puedo un rato, pero no lo sé. No, no, claro. Igual en una esquina te encuentras un. No, rotes. Mañana no todo el día. Todo el día, sí. Sí, que le gusta mucho como el parterre este de por fuera, ¿no? Que es un tránsito de la en Colima, se puede hacer la acera. Fíjate, esta y esta vamos a ver ahí. Y esta. ¿Qué similitudes entre ellas? Es que como una tipología así de calle y eso es. Sí. No sé si eran los de masa, la constructora. Creo que este estuvo ahí en Villa Curiosa o algo, que hacían. Eran directamente todo el panel y lo colocaban. ¿Cómo? De hormigón. ¿No? Era toda la pared una pared de hormigón, un panel prefabricado. Sí. Ah, prefabricado y. Una, dos, tres. Era como un puzzle. Hostia, aquí vamos a quedar. Los militares ahí. Necesitar muchos lugares de trabajo. Te digo. Yo lo voy a hacer de mes. Por ejemplo, yo mañana por la tarde puedo. Pero si mañana por la tarde no hay nadie que vaya a trabajar, vale, guardo esa que, tarde para mí en otros temas. Que te viene la cambio del rato, ¿no? Y yo mire, vale, trabajar por las tardes no, en esto, por las mañanas en lo otro, pero claro, por ejemplo. Mira, ¿de hacer el organismo? Sí. El martes también. Los talleres son privados, claro, pero no. Sí, pero al final es como la misma tipología, pues de una valla, de un poquito más grande, de mejor calidad. Vale, yo el jueves por la mañana todos saben conducir, por la tarde sí puedo. Vale. Sí, posible proyecto, ya te cuento. Sí, chicos, ¿qué? No encuentro lo del el email de Sergi con lo del InfoAbit y todo esto. Míralo, bueno, en la. Yo miraré las dos cosas esta semana. ¿Pero qué quieres buscar o qué? Pues el link. ¿Me oyes? No. Vale, espérate, que te voy a pasar un link del Infonavit sobre las cosas. ¿Vale? Venga. Espérate, que te voy a pasar un link del Infonavit sobre las cosas. Vale. Mira. ¿Cómo le paso yo este link a Ana? Por el chat, Elena. Si lo pulsas, ¿Cuál? ¿Ese? Ese. Sí. Aquí. Dame un segundito. Vale. Mucho de copia. Me voy directo. Es que cuando es texto, lo puedes tener pulsado y lo seleccionas. Ya, o copiárselo, sí, se lo manda, así que mire, y a lo mejor eso se lo puedes mandar un poco a todo el mundo. Son consideraciones generales de Infonavit. Ana. Dime. Dobla. Ah, bueno, lo pasamos por email entonces. Bueno, sí, como quieras, pero bueno, pásaselo si quieres a Ana ya y que lo tenga. Es que me suena que lo he leído, ¿eh?, en algún email, pero es que no lo encuentro ahora, no sé. Punto. 134.132.148/. ¿Qué? ¿Copio? No lo vamos a hacer bien. Simulador. I mayúscula, B mayúscula, U mayúscula. No. Barra, GSP, barra, ICI de mayúscula, ¿verdad? Barra, consideraciones con mayúscula, generales con mayúscula, o sea, la primera. Punto GSP. Y ya no me pido nada más con esto. Vale. ¡Ey! Acabo de encontrar, es que estaba en el email de Esther, no en el de... Eso pensaba yo. Índice de calidad de vivienda Infonavit. Es esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, vale. Ya estoy aquí. Ana. Dime. ¿Me has escrito ahora o...? Porque me ha salido ahora, cuando hemos empezado a hablar. ¿Ah, sí? Pero creo que... Sí. No, sería antes, creo. Sí, era antes. Sí, sí, sí, era antes, era antes. Vale, vale, porque ve. Sí, a ver, sí. Ay, son 700 kilómetros, son muchos kilómetros. ¿Vivienda mínima? De dimensiones de vivienda, ¿hay algo? ¿Un mínimo, un máximo? Pues bueno, gramos, no sé si sabes, lo que plantean ellos en los otros ejemplos son 10 por, no, 5 por 15, 8 por, o 5 por 10, 8 por 15. Con textura ya, te ponen hasta las mantitas de arriba. Sí. ¿Por mil? No, por 2000. No, no, a ver, eso es lo que ellos ya saben. Claro. Pero si saliese eso, no es ninguna oportunidad. Es un reto gordo. Es muy grande, sí, sí. O sea, yo cuando lo vi dije, bueno, esto se puede mejorar, pero a ver cómo se mejora en estas dimensiones. O sea, que se pueden mejorar muchas cosas, pero esa vivienda con esas dimensiones tiene que trabajar. Yo como no soy que voy a trabajar con esto así, creo que me podría permitir esta semana en realidad desarrollar aquello que conseguí en imprescindible para luego mismo. Muy bien. Sí, pero el equipo. Pero lo que habré es que para realmente decía que hemos imaginado. No, quería enseñar la edición info. De Tecruz, ¿no? Y es una imagen a partir de la que yo quiero trabajar. Pero además hay muchos proyectos de cómo se han transformado casas fabricadas. O sea, no solo ready-made, de colocarlo, reclutando, repitiendo de el que aja, que no. Está esa. Para vernos. Esto mi primo lo ha hecho, claro. Más hardcore. Está volando. Está apoyando. Pero sí, que sería. Que sería entre. Y en realidad, al productor le puede dar una imagen. Uy, como esto. Pero habla de lo mismo, de trabajar con el psicólogo terapeuta de casa, aunque luego se pueda construir de otra manera. Vaya. Pero yo partiría de. ¿Les vale para el cementerio también? ¿Eh? ¿Para el abajo? En realidad. O sea, es precioso por su radicalidad, porque, o sea, porque es a lo que llevar al extremo lo que pide. Entonces, yo solo me emociono a trabajar con esto si se lleva al extremo y a partir de, o sea, es que esto es lo que yo de condicionar. Lo llevamos al extremo y a partir de ahí, es que sin mariconada, ¿no? Pues a partir de ahí ya. Encajamos en todos los condicionantes del club. Y de metros, de vitalidad, de topografía. Entonces, yo digo de realmente ver qué tipo. ¿Puede casa prefabricada llega allí? ¿Cuántos metros cuadrados tiene una casa prefabricada? De las tipos que hay, de cosas que se de maestros, ¿qué piensan? ¿Cómo vamos a mantener el mundo? A partir de tipología de casa, de dos casas que son de la zona, de un amigo y de madre de Michigan. O, es decir, pero nosotros, sabiendo que tenemos que saber combinar estas 10 piezas que tenemos, o sea, que en un momento dado el equipo tiene 10 piezas. Sí, con eso, y una manera de todo el. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Sí, ¿me quieres conectarte? Ah, no, pero estoy a vos. Sí, bueno, ah, con el móvil. Ah, vale. Pues, si me necesitas ahora con cosas, que me lo salía, pero. No, está, tiene contraseña. Ahora, pues vamos a coger la paso. Vale, ya, vamos a probar aquí el mismo. Sí, ok. Ya. Sí. Esto y luego unas imágenes de y esto luego es manipulable si ya sabes, no digo esto extraño, me refiero a que luego esto se puede tapar de otra manera, de esta otra, o sea que lo de la radicalidad que lleva el prefabricado es como que en realidad lo da todo hecho, pero que nosotros juguemos con que no, porque vamos a jugar con piezas prefabricadas, o sea, no diseñamos nada. O sea, solo las combinamos, las descontextualizamos, las colocamos de otra manera. Y damos la posibilidad de jatear lo que fabricamos. Uh-huh. Es ready made y ya. Como. Trabajar, pero de verdad, ya. No conceptualmente. Pero digo, ¿de qué casa prefabricada estamos hablando? ¿De qué módulos de amigos prefabricados estamos hablando? Pero es que esta imagen tiene también otra cosa, que es que no solamente, o sea, aquí en la imagen, ¿no? No, no que se está haciendo modo, pero esta es la casa prefabricada y esto es la infraestructura mínima que has colocado para que la casa crezca. Pero que además esto no es solamente una infraestructura estructural. Aquí, el caladero aquí tiene que bajar de alguna manera. O sea, que mola un mogollón, que también es todas las infraestructuras en esta pieza ya tienen que estar integradas de alguna manera. Y que eso también es un temazo de cara. Y que a lo mejor no solo hay hormigón por línea aquí, luego hay un hormigón, otro para que vaya bajo el vacío, pero ahí se puede meter una casa. Vale. O sea, como ahí donde está el trabajo duro, o el trabajo. Digamos más, ya no de posicionamiento, sino más intelectual, de maestría para dar viviendas habitables. pero desde luego para mí infinitamente más habitable que lo que ahí estábamos viendo ahora. Y es no haciendo el arquitecto estrella, sino ¿qué quieres decir? No, vamos a hablar. Entonces, pues yo me comprometo a trabajar desde ahí. Pero de otra manera, que al final tenemos a las imágenes que hemos visto creando, algo que la aprendan mucho. No me cuido. Me voy a poner con amigos y todo eso. Sí, sí. A mí me parece muy interesante que trabajes desde ahí y, como dices, como en grupo también, para ir viendo entre todos. Vale, tiene que ser algo que todos veamos. El tema del proyecto habitado es como una cosa que nos dicen ellos, o es algo que siempre tenemos que hacer. Pero que no se puede pensar que dice, como no lo digo, al final es una miércoles por la tarde, María y Esther. O sea, las acumulaciones están el martes por la mañana, y el jueves por la tarde es el día que más, y jueves por la mañana. Ah, esa es la gran desacumulación. Jueves por la mañana y jueves por la tarde. Por la mañana Carlos, María y Ana, y por la tarde Ana, María, Elena y Esther. Vale. Yo no estoy el jueves, por la tarde. Claro, el jueves es clave si antes se han hecho cosas, sí, que están fuera de ese horario. Sí. Hombre, yo en principio no puedo trabajar. Bueno, o sea, sí. Yo estaré en la medida de lo posible, estaré en contacto para. O sea, si puedo estar, estaré. Para hacer otra cosa. Y si no, estando al tanto, creo que yo no voy a hacer el proyecto. O sea, yo estoy de mosca cojonera, básicamente. Que vosotros ya os organizáis entre vosotros, o sea que yo no tanto por si necesario. Pero bueno, estoy. Vale. Bueno, pues yo mañana puedo por la tarde y el viernes puedo todo el día. Entonces yo creo que martes, jueves y viernes. Es que si igual, si hacemos el jueves una avanzadilla en equipo gorda y todo el día concentrado, eso se eleva al viernes a la avanzadilla gorda, son dos días concentrados. Pero no, a lo mejor lo haremos quedando el miércoles por la mañana 2. Sí. Claro. Sí. Vale. Sí. Solo en una fase tan inicial, ¿no? Claro. Por 2. Igual empezamos ya a las 4 horas cuando estamos. Bueno, 4 horas no, pero a las 2 es cuando estamos ya caliente y ya te digo. Vale, entonces para el jueves sí que sería. O sea, que cada uno ahí haga su. ¿Su reflexión sobre lo que le gustaría trabajar o sobre qué cree que puede aprender, ¿no? En el. ¿El qué? Lorico, Lorico. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Y que esta semana he ganado algo? Mañana voy a ver por aquí. Ahora mismo no me he contestado. Pero voy a ir. Vale, yo voy. Este por la mañana que pasando un incidente y luego por la tarde me quedaré. Ah, pues por la mañana yo también voy a estar y puede que me quede antes de comer. ¿Mm? Y un par de horitas. Si me quedo allí ya para hacer la jodín, me quedo todo el día. Pues está por ahí. Vale, muy bien, estoy dispuesto. Voy a ir por la tarde, ¿no? Venga, pero por la mañana sí. Sí, hoy también he ido y creo que de momento. Voy a ir por la mañana, creo que me aprovecho. ¿Pero he hecho la tercera? Me he puesto en una discografía. Vale. Y ahí sí, yo ahí hasta un montón. Vale, pues sí, si sí. Yo paso a la clase, te cuento. Vale, yo tengo un momento estar ahí en esa, en la discografía. Si no, pues no habría tiempo. No, no hay tiempo. Nada, María, tú pórtate bien el viernes, que eres jurado. Sí, me dejes la votación. Sí. Bueno, pues. Sí, no, pues vaya bien. Hasta luego, bebé. Ana te dice adiós. Ah, vale. Mira, ¿dónde cortado? Adiós, Ana. Chao. Chao. Tenemos uno más. Mira, te digo. Vale, ¿hay alguien al que pueda llamar tranquilamente que me cuente un poco qué ha pasado hasta hoy? Hombre, hasta hoy han pasado los emails, la documentación. ¿Mm? Y te puedo pasar un email que han mandado a los que ya como habíamos como confirmado, ¿no? Sí. Con la información un poco más concreta, un poco la idea del promotor de lo que quiere. Sí. Y eso te lo mando yo luego. Vale. Vale. Vale, muy bien. Y que es el organizador. Que está ahí con el móvil 24 horas para repartir información. Está en plan yupi. Vale. Poner los horarios de cada uno cada día y los días que se decían de reunión, en función de estos horarios, los he puesto como en todo el día. Y mola porque en Google te aparecen arriba, como en una categoría distinta, y entonces he puesto reunión 2, reunión 3. Ah, vale, bien. Es verdad, guay, de puta madre. Vale. Vale, y así, de todo modo, como. Bueno. Ah. Bueno, no, o sea, como queráis. Ya está. Bueno, mi manera de trabajar va a ser estar en el Skype y ir hablando y todas estas cosas, supongo. El viernes y el jueves por la tarde. Vale. Bueno, juntamos tarde. El jueves sois 4, bueno, por la mañana Ana y por la tarde Elena y Esther. Y yo el jueves. Por eso vivo, vosotros dos. Vale. Vale, de todos modos, esto, el calendario deberíais, o sea, tendríais que gestionarlo vosotros. Uh-huh. Lo más. Pero bueno. Sergi, ¿eso podemos hacerlo nosotros o eres tú el administrador del...? No, no, no. ¿No? Vale. El calendario es abierto. Vale. ¿Puedo hacer un 2? Equipo fijo y equipo yo, que no, en función de lo que pasa esas dos semanas, continúa o no, ¿no? Que también sepamos, sí, equipo. Porque no sé si somos nosotros o alguien más, por ejemplo, ¿no? ¿Se llama? ¿Se siempre a mí? Javi. Pues él está como Pepe, que podrá dedicarle un poquito, un día. Vale, ¿y sí? ¿Cómo se va a gestionar? Bueno, vale, o sea, eso lo gestiona. ¿Quieres decir? Sí. ¿Tú tenemos que gestionar? No, no, no, no, lo no, gestionar. Claro. Eso, o sea, el tema es que el que cada uno informe de su disposición, eso tiene que hacerlo vosotros. Sí. Entonces, al final, en cuanto eso esté común por todos y todos lo veáis, como que también podríais gestionar un poquito, pero para yo, lo que decís. Vale, yo lo que me refiero es, yo pongo esta disponibilidad así tan furera, porque no mi compromiso de aquí al final no existe. Pero si yo, en el momento en que yo diga, ya, sí, me estoy comprometida que de aquí a 4 meses he participado en que existe un proyecto de ejecución, entonces ya pongo un horario de media jornada, se supone que cada uno debería poner o algo así, para Sí. Pues en 2 semanas, supongo que en 2 semanas es cuando se decide. Claro. Ahora hacemos 2 semanas de qué horas es cada una, sí. Y en 2 semanas se hace un horario de personas que trabajan media jornada o horas solas. Sí. En ese sentido también. En el propio planning, o sea, en el calendario, como se está apuntando la disponibilidad bruta, ¿no? Después lo que se haga realmente, las reuniones que se organicen, lo demás borrar, dejar a semana vencida, digamos, ¿no? De aclarar en el calendario, en la semana, qué es lo que se ha hecho de verdad. ¿Qué no es lo que esto es? De previo es las posibilidades, y después ya lo que se haga, para tener ese registro. Sí. Otra cosa que quería decir es que están 2 semanas. Bueno, para la gente que no vaya a continuar después, en mi pago de esta semana, de este mes, lo que voy a cobrar, lo que Guillermo quiere, básicamente, hemos de dedicar parte de este mes a esa gente que no vaya a continuar. El que vaya a continuar, pues ya continúa y va a cobrar el mes, pero los que no, de mi paga, yo destinaría. Que te destinar a esa gente, sobre todo porque el material, que todo al final tiene que ser válido para el proyecto, sí. Y no aprovecharse de esa persona, ¿no? Uh-huh. Eso también lo quería dejar claro. Eso, si queréis, cuando se hable cosa más formal, pero en esta semana, o otra, lo expliquéis cuando empezaré a dejar esas cosas claras. ¿Cuándo vas a ser uno? ¿Te incorporas a trabajar? Yo no voy a poder, ¿no? Mejor que todo en construcción. O sea, yo podré a lo mejor tener un pendiente como lo que está aquí. No puedo estar trabajando en un proyecto ni a medio jornada. Entonces voy a estar de apoyo. Y sobre todo, pues cuando estos empiecen a trabajar con un gasóquer, ahí sí que le veo más para estar justo pues ayudando a esa conexión. Pero tampoco se da de organización, en plan de la puerta hubo más que de organización, de apoyo, de apoyo al que haga falta. O sea, que creo que va a ser más cuestión de gestión pura más que del proyecto. Al final, como mediador también de económico, ¿no? Entonces, pues esto es raro. Creo que es a ver. No me mola, pero alguien tiene que hacer. Sí. Y Guillermo tampoco se puede dedicar Nosotros no hacemos nosotros. Vale. Vale. Vale, pues. Adiós. Pues sí, pero yo creo que es una semana de mitad para ver entre nosotros, porque lo que hablamos de que como que se hace competencia, se dan hasta donde están los discos. ¿Qué es eso que se oye? Bonito, mira. Sí, es que pasa con el equipo. Ah. Realmente no desde una empresa que llega y dice, venga. Pues entonces quedamos el jueves, ¿dónde? ¿Aquí o en otro sitio? A mí me da igual. Donde queráis. Pues yo llevo coche, si queréis que vaya a algún lado. Como venga mejor también. También en Alicante. Sí, o sea, de mejor internet podría ser. Sí. El tema más. Internet es, en esta casa no hay, ¿no? Por lo que intuyo, porque estáis con los móviles. Estamos con los móviles, sí. Hombre. Puede ser la cosa para que vengamos aquí ya con lo que haya con internet y aquí. Claro, es extraño, ¿no? Y aquí con el material, los condicionantes y los podcasts. Venga. Con el móvil para cosas puntuales nos podemos arrancar también, más o menos. Lento, pero yo, pero a lo mejor me meto en la tarde, me pongo a bajarme de industrias cercanas, pues, pues sí, por eso. Mm. Y por fabricar de casa, claro, pero... mm. Y con eso por aquí al lado y lo claro, pero también hay que ver si lo que se puede hacer aquí se puede hacer allí. Porque vamos a ver la industria cercana de allí. Es que la industria cercana, porque el prefabricado que llega de China aquí, pero bueno, que es que a veces allí, o sea, yo no está en México, pero que en principio este hombre es el que trabaja esto porque es el que uno de los principales materiales de construcción que llegan son prefabricados que llegan a Estados Unidos, es el prefabricado y allí como que se recicla o se maquea o sí. Lo que es en Guadalajara, pues no sé, pero igual pues para tal época Guadalajara prefabricada es de champán, o sea, casa prefabricada, ¿eh? Lo bueno es que es en castellano. ¿Puedes ir mirando por ejemplo eso para jueves? Sí. Me encargo un poco de vegetación, el componente más paisajístico de la zona y ver un poco eso, si ¿sí? Queréis. Y yo puedo ponerme mío pues a ver un poco esto con lo que nos han mandado y lo que yo pueda ir analizando, pues exactamente qué es, si separarlo con tres pistas en torno. ¿Qué es eso que se va a ser un poco la cosa cocinar? Lo sabemos. ¿Quién se ha puesto a cocinar? Tú. No, es que oigo. Oigo como si estuviera un videojuego o algo de fondo, no entiendo. Infraestructuras. Condicionantes urbanísticos. Condiciones físicas y entorno que parece que iría un poco antes. Oye, ¿quién es heterotopismo? Yo. No sé por qué te sale eso, pero esa soy yo. Te he solicitado algo, ¿verdad? Sí, te he te he mandado el un archivo. Ah, mira, este es aquí. Te he mandado. No sé si el archivo para. Bueno, con el planning de las fases y con el momento en el que haya que decir disponibilidades y demás. Además, creo que no estás añadido, que te puedes añadir tú misma. Es que me. Me meto. Ah, vale, vale, ya está. Vale, guay, de puta madre. Me añado yo misma, ¿vale? Sí. Vale. La de vivienda, pero a través de todo tipo de huertas de plantas silvestres. Sí, creo que son malditas. Sí, ¿no? Más silvestres. ¿Pero qué? ¿No están dentro del calendario? Sí. ¿Cómo estoy volviendo yo loca? Claro, el rollo es que si ellas escriben aquí, se ve a tiempo real como. Ajá. ¿Pero y esto? porque te dice, claro, te dice, voy a intentar también armarme con la mayor cantidad de datos que pueda sacar también para referenciar un poco de la gente que está viendo su documento. Sí. Y que si ellos, ellas están viendo cómo el cuadrito azul va cambiando de sitio, ven en tiempo real y cómo escribo. Esto lo utilizo con el colegio de construcción para hacer la memoria. Entonces vamos viendo cómo avanza cada uno, no sé qué, y aquí estamos. Y vamos diciendo, oye tío, no sé qué. Más así o así. Pero está muy bien, está muy bueno. Vale. ¿Se ha anulado el martes por la calle? Queda en la planta de vida. A lo mejor es alguien que se le ha como he dicho, jueves y viernes. Pero bueno. Ah, el martes por tarde, sí. Se ha anulado. Tenemos que saber un poco la seguridad del mini que está jueves y viernes y todo esto. Otra cosa, no sé, que cada uno también, si le dedica tiempo fuera de esa reunión, que también le diga. Bueno, quiero tenerlo registrado, no sé. Hombre, tienes. Bien. Que se van a interponerte a leer esto, ya hay que echar un buen rato para ponerte a hacer algo. No sé yo si eso se contabiliza como tiempo. Yo estoy contando. En el día este estoy poniendo las sigue trabajando. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el proyecto? Y Guillermo no pasamos eso. Es que sí que no es. Bueno, sí, pero creo que se cualifica. Chicos, ¿me oís? ¿Sí? Vale, he estado grabando la reunión esta por Audacity. ¿Queréis que la...? Ya, lo he pensado ahora. Digo, a lo mejor me piden aquí. No, pero estáis estupendos todos. Bueno, está todavía grabando, claro. Que lo cuelgo en la carpeta del Dropbox, ¿vale? Pongo reuniones para que, pues, eso, la gente que no ha estado también que pueda escuchar lo que hemos hablado y todo el rollo. Qué bueno, muy bien. Fine. Vale. Bueno, entonces tú mañana vas a ponerte a trabajar. Por la tarde quedarás con Esther o no sabes todavía. Yo mañana por la tarde voy a ver si puedo. Si no, ya jueves y viernes. Yo sí que tenía pensado ir recopilando información y leyéndome todo bien y buscando cosas. Vale, que a lo mejor también podemos trabajar un poco por separado de aquí al jueves. Podemos pensar que para jueves a ver que llegar y trabajar sin internet, es decir, dibujar. Dibujar realmente con todas estas ideas y datos que hemos recogido, ver realmente qué posibilidades de volumen, número de vivienda es posible. Entonces, si yo consigo decir, mira, hay estos tipos de metros cuadrados de vivienda de prefabricado de chapa y estos otros de... Estos los módulos de hormigón son de mínimo 2x4, yo qué sé. Pues empezar a hacer, a lo mejor es muy, muy... Habría que hacer un cálculo también de número de viviendas, metros cuadrados del sector y el porcentaje de los usos, ¿no? Para saber un poco dimensiones de cada vivienda y cuántas alturas nos tocan y claro. Eso está un poco los condicionantes urbanísticos, ¿no? Sí. Dimensiones, alturas y todo ese rollo. Porque si hay una parte comercial, habrá que ver si hay algún tipo de... A ver, ¿cuánto alguien llegaría al jueves con... O sea, por ejemplo, tú vas de aquí al jueves, ¿vas a hacer algo? O sea, ¿vas a centrarte en algo? Yo mañana por la tarde me puedo poner ahí en solitario a hacer algo para luego el jueves tener... Yo creo que condicionantes, o sea, que la detección de infraestructuras, eso se puede hacer aquí en vivo sin internet... Y condiciones físicas y contorno casi también, con el documento que han mandado ellos y mirándolo un poquito antes, puedo ponerme con los condicionantes urbanísticas, me puedo poner con él, a ver qué consigo traducir. Pues es que yo no me he enviado, es pues un tochaco, ¿ok? Mucha documentación. No, es que nada, que yo la he notado un poco cifrada, no me la solo miré en plan, ya lo miraré. O sea, de esto que dice, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo? Pero bueno, puedo ponerme con eso, que es un poco recio, pero hay que sacarlo. Venga, pues yo mañana por la tarde me pongo con eso. ¿Por qué piensas que si llegamos y podemos decir, mira, que cuatro números gordos, podemos trabajar con los cuatro números máximos, vivienda mínima, vivienda máxima, por normativa? Sí, traducirlo un poco, porque hay veces que no, aunque lo te den el dato, no se entiende mucho. Vale, bueno, yo creo que sobre estos puntos cada uno un poco también que que busque cosas interesantes o que aporte un poco lo que considere, ¿no? Yo también no sé, quiero mirar el proyecto que hicimos en México para ver si me está pensando si metimos vegetación o no, qué tipo de, bueno, lo que hicimos juntos nosotros, ah. Pues, también está ahí sacarlo, que vea ahí, no sé, sí. O sea, recopilar información para luego ya tener como todo, ¿no? Vale, pues sí, eso. Anita, dime. Saca el mazo y con... Saca el mazo y incluye la sesión. Vale. Pues yo no sé en qué me voy a centrar todavía, así porque quiero leerme también esto que me va a enviar Elena, ¿vale? Entonces, el jueves lo que haré será ir interceptando por Skype con y mañana por la mañana estaré trabajando en esto, entonces creo que ya estaré decidida en algo. Mando un email con lo que sea y os cuento, ¿vale? Y el jueves ya eso, y el jueves ya terminamos de juntarnos todos. Yo ya veré cómo lo hago el jueves, pero estaré. ¿Vale? Y vos todos lo que vayamos descubriendo o referencia, tarjeta de referencia de la gana y la de vale, la, vale. De esto descifrado de la norma y descifrado. Uh-huh. Vale. Y eso en el calendario vas poniendo, o sea, lo que ha dicho Sergi, que cuando trabajes tú que vas a estar siempre en soledad, que lo vayas marcando, ¿vale? Vale. ¿Quién yo? ¿Me dices a mí? Vale, vale. Y que cuando vayas a estar y haya un grupo que lo anote, o sea, que esté anotado también para que sepamos que podemos contactar contigo. Vale, vale. ¿Vale? Venga, muy bien. Bueno, pues muchos besicos. Venga, muchos besazos, guapos. Chao. Chao. Hasta luego. Chao, guapa.